Mundofonías. Mundofonías. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa dedicado a las más fascinantes músicas de inspiración y de raíz popular del planeta y astros circundantes. Y además hoy vamos a dar noticia de una nueva iniciativa de la cual estamos muy contentos porque también estamos involucrados en ella y es otra iniciativa de esa red de divulgadores de las músicas del mundo llamada la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que todos los meses repasamos esa lista de los mejores discos a juicio de los panelistas editados recientemente en cualquier parte del planeta. Pero la Transglobal también tiene otras iniciativas. Tiene, por ejemplo, ese premio de festivales que ya tuvo lugar un par de ediciones y que ha quedado un poco congelado por la pandemia, pero que esperamos recuperar el año que viene. También hemos editado, por ejemplo, un disco recopilatorio. Y ahora os presentamos pues esta otra iniciativa que es ni más ni menos que un Hall of Fame, es decir, un sitio virtual, al menos de momento, no sé si construiremos alguna pirámide o alguna catedral, algún monumento alusivo, de momento virtual para homenajear y reconocer a las grandes figuras que han hecho enormes cosas por las músicas que inspiran también este programa. Hay tres categorías en este Hall of Fame, para el cual también se ha seleccionado un equipo de jueces en cada categoría. Después os detallaremos cómo ha sido esto. Y las tres categorías son In Memoriam, es decir, para personajes que ya nos han dejado. Artista, es decir, el reconocimiento a un artista en activo, especialmente destacado. Y también personas a las que normalmente no se les ve la cara ni se las escucha directamente, pero que hacen posible también que todo esto ocurra. La gente de la industria y de los medios. Pues bien, uno de los artistas elegidos, de los cinco artistas elegidos, porque iremos repasando, es este que hemos escuchado. Inconfundible, Caetano Veloso, con esta canción Olianzinho, una de esas canciones encantadoras, desde luego, de Caetano Veloso, uno de los artistas elegidos para este Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart. Pues seguimos oyendo otros dos artistas que están en ese Hall of Fame. Son dos juntos. Uno de ellos está en la categoría de In Memoriam, Ali Farka Touré, el artista guitarrista de Mali, y Ray Cooder, guitarrista también de Estados Unidos. Ray Cooder está en la categoría de artistas porque sigue vivo. Y este disco que firmaron los dos en conjunto era Talking Timbuktu y lo realizaron en 1994. Y de él hemos escogido esta pieza. Thank you. Estás en Mundofonías en esta edición dedicada a un tema muy especial, el Salón de la Fama, un salón virtual en el que desde Transglobal World Music Chart hemos puesto ahí, hemos hecho una representación virtual de varias personas o entidades en las categorías de In Memoriam, artistas y excelencia en la industria y los medios de comunicación. Hemos oído a dos artistas que están, como decíamos, en In Memoriam, Ali Farkature, y en la categoría de artistas, Ray Kuder. Sí, desde luego son personajes tan excelentes, efectivamente, y conocidos por los amantes de estas músicas, que no hace falta que los presentemos mucho, así que vamos a seguir disfrutando con ellos. Vamos ahora con otra persona, otra artista, escogida entre los cinco personajes de la categoría In Memoriam, y es la gran cantora chilena Violeta Parra. La cantora del pueblo, la han llamado muchas veces, no porque cante las músicas del pueblo, porque ella misma procede de ese pueblo chileno, y no solo procede, sino que además se lo recorrió, se lo pateó, fue a visitar a los cantores y cultivadores de la música popular para aprender de ellos, y consecuentemente también con ese amor a las músicas de su pueblo, tomó partido por los movimientos que defendían los derechos de la gente más desfavorecida en su tierra. Bastante de eso se refleja, por ejemplo, en esta pieza, que habla de una situación muy concreta. Estando ella en Europa, recibe la carta de que su hermano había sido preso. De ahí surgió inmediatamente la esclarecedora inspiración de Violeta Parra para componer esta pieza, La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir la carta que en mi patria no hay justicia.

pero que vamos también a mencionar, son en la categoría de excelencia en la industria y en los medios de comunicación, WOMEX, la feria profesional más grande de músicas del mundo, y ese conjunto de iniciativas del festival WOMAD con sus diversas franquicias a lo largo del mundo, el sello Real World y Peter Gabriel como iniciador de todas estas actividades. También en esta categoría de excelencia de la industria está Birgit Ellinghaus, directora de Alba Kultur, una organización alemana que lleva un montón de años trabajando por la movilidad de los artistas de diversos orígenes que no se suelen prodigar mucho por Europa principalmente, porque vienen pues de sitios como Turkmenistán, Mongolia, las Islas Mauricio, en fin, estos sitios que no tienen un acceso tan fácil a los mercados donde se hace la música en directo en Europa, principalmente, como decíamos, pues ella es una pionera totalmente dentro de estas actividades y además ha contribuido de una manera muy importante a generar un debate en Alemania, que también es un ejemplo para otros países. Les damos la enhorabuena desde aquí y mientras, pues seguimos escuchando música. Después de Violeta Parra, hemos escuchado a otra artista, otra mujer latinoamericana, Susana Baca, de Perú, que también está dentro de este Hall of Fame en la categoría de artistas. Ella tiene 77 años, pero sigue en activo. Hace poco ha sacado un disco, además, que hemos ido aquí en Mundofonías, pero esta pieza que escuchábamos tenía un poquito más de tiempo. Y ella, con su último disco, está en el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre. Vamos a volver con otro personaje importantísimo, crucial, al cual reconocemos en este Transglobal World Music Hall of Fame, este Salón de la Fama, no por su arte musical, aunque sabemos que también hacía música, sino por su investigación, por haberse recorrido el mundo, por habernos dejado grabaciones de músicas maravillosas de infinidad de lugares que de otra manera seguramente ni habríamos conocido ni nos habríamos imaginado que esas maravillas tenían lugar. Estamos hablando del etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax, cuyo legado se conserva, por ejemplo, en la página web de la Asociación Cultural Equity, con su fonoteca virtual y digital accesible en Internet, también a través de las diversas producciones discográficas que se han ido editando con las grabaciones de Alan Lomax. Vamos a hacerle un homenaje a Alan Lomax encadenando maravillas de las que él grabó en tierras ibéricas, en tierras hispanas, en tierras españolas, en el año 1952, en unas circunstancias bastante complejas. La guerra no estaba muy lejana, la dictadura estaba en su máxima expresión, y eso afectó también a Alan Lomax, que siempre era mirado por las autoridades con recelo, según él iba viajando y hablando con la gente, contactando con los músicos. A pesar de eso, nos dejó un legado de grabaciones que refleja también la gran variedad de culturas, de lenguas, de músicas que tenemos en estas tierras. Así que vamos a celebrarlo homenajeando a Alan Lomax en una sucesión de piezas muy breves que nos van a llevar por Galicia, por Castilla, por Navarra, por Ibiza y por Asturias. Como can que vai perdido, axobíaseme de lonxe, como can que vai perdido. Non che son galgo de lebres que atenda por axobío. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la. Ay, la, la. En miña naya mala túa es un tal van a romería. Elevan a ropa de gala. E deixan a de cada día. E deixan a de cada día. E deixan a de cada día. En miña naya mala túa es un tal van a romería. Buenas noches, te bebía. Yo que he llegado el primero. Matita de perejil cortada en el mes de enero. Ay, acaba en el mes de enero. ¡Adiós, guapa! Buenas noches, este día, yo que he llegado el segundo. Matita de perejil, cortada en el mes de junio, y cortada en el mes de junio. Desde la iglesia venimos las carnerillas tiradas, y por ver si podía ser la primera mi llegada, la primera mi llegada. Yo llevo la despedida, la que tú has visto en Belén. A la col que me pica el sol, los pájaros tiran. Levántate si tienes luz que encendida. Para mí, que no para mí, que soy valeriano. Ese ramo de flores que antes le ha dado. Para que te diviertas con mis amores, una campana, para que te despiertes por la mañana. Y gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu, amén, gloria al Espíritu, amén. Bartarrachilla, buruan, gora, canta, zenu, buen placer, ki. Ia berazen bat naizelaku baniru da matxo jarreiki. Bartarratxian buruan gora kantatzen uen plazerki. Ia berazen bat naizelaku baniru da matxo jarreiki. Bata urazen txuri gorria, bigarrena beltxarantxua, hirugarrenak iduri zuen arrosa maiatzekua. Bata urazen txuri gorria, bigarrena beltxarantxua, hirugarrenak iduri zuen arrosa maiatzekua. San Pedro, pretendí el casar contigo. Pretendí el casar contigo, no lo que yo mi fortuna. Mañana me voy yo de U. Ven a un tiempo. Hemos escuchado esa secuencia de las diversas grabaciones de Alan Lomax, como veis, formas de canto, especialmente de canto, son las que hemos querido escoger. Maravilloso, tan diverso, tan variado y tan asombroso que, bueno, pues nos encantan que estas grabaciones hayan llegado hasta nosotros. De otra manera, pues quizá este legado, que muchas veces no se ha conservado, sería desconocido. Y así hemos podido disfrutar de esas voces, de esos cantos que nos han llegado secuencialmente desde Galicia, Castilla, Navarra, Ibiza y Asturias. Alan Lomax, el autor de estas grabaciones a mediados del siglo XX, es otro de los homenajeados en la categoría In Memoriam en el Transglobal World Music Hall of Fame. Pues seguimos con otro artista que también está en este Hall of Fame, en este caso en la categoría de artista. Es un artista vivo y actualmente en activo, un artista polaco que hemos escuchado por aquí por Mundofonías bastantes veces y que desde luego es uno de mis favoritos y creo que también de Juan Antonio. Ha sido una alegría que salga en este Hall of Fame porque no solamente somos nosotros dos los que hemos tenido algo que decir en la decisión, hemos sido un jurado con varias personas referentes del ámbito internacional y con varios panelistas de Transglobal World Music Chart y ese ha sido el resultado. Pues Janusz Prusinowski, enhorabuena. Le escuchamos con una pieza de su disco Pokolana w niebie, la pieza Mazurek Skarga. Nie skarżę się mój ojcze, nie skarżę się mój panie. I żeś dał sercu memu to smutne miłowanie. Nie skarżę się mój ojcze, że tak samotnie chodzę i żem się wielce znużył na tej ciernistej drodze. Chodzę chaty z wieścią, zbliża się z łaski nieba. A ludzie mówią z Bogiem i dają trąbkę chleba. Czyli są słowa moje tak bardzo niepojęte. Nie widzą, że się zbliża królestwo twoje święte. Ptaszkowie mają gniazda, liśnie mają schody. I tylko syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Lecz to nie skarga, panie, spraw jeno w bliskim cudzie. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. So why, I, so why, so why, so why, I, so why, so why, why. Madara suru la hikone bina kumasa Nibe sara la muzohula hatunu nya muzohula kula mogelema Ibe kono ta segena kide mulo segena hakika no la mo abada Kataka la mola ibo di la mola kika no tono dun abada Sa ah ah ah ah yi So wa so wa wa So wa Neni ndogo ni la mode nye Joni nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mokorodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikata la mola Nide muzo mani bibolo Ikana dikata la mola Denje mani bibolo Ikana dikata la mola O venani duzo kasiye O venani sonjae sa a ai So wa so wa wa So wa ai So wa so wa wa Pues hemos continuado en esta edición de Mundofonías especialmente dedicada a ese salón de la fama recién inaugurado, el Transglobal World Music Hall of Fame, una iniciativa de la Transglobal World Music Chart, que a su vez es una iniciativa de este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central. Y quizá esta artista que hemos escuchado es la más joven de todas y de todos los que han ingresado en este Hall of Fame, porque ella nació en los 80, en 1982, viene de Mali y es Fatoumata Diawara. La hemos recordado con esta pieza de su disco de debut, Sowa, que la dio a conocer internacionalmente, y de paso pues la homenajeamos como una de las cinco artistas que inauguran este Hall of Fame en su primera edición y en ese apartado de artistas. Y en este Hall of Fame, además de algunos artistas bastante jóvenes, como es el caso de Fatoumata Diawara, un artista actualmente en activo, hay también artistas que han sido pues unos auténticos pesos pesados en el mundo de la cultura en general, como este Ravi Shankar, un artista indio que contribuyó de manera excepcional a divulgar la música de su país en el mundo occidental, además de con su propio arte, con colaboraciones con artistas como George Harrison de los Beatles, Philip Glass o Yehudi Menuhin. Vamos a escucharle a Ravi Shankar. Mm-hmm. En este repaso por el Hall of Fame de Transglobal World Music Chart, la primera edición, los primeros incorporados, oíamos a este artista, un auténtico hito en la música del mundo en general, Ravi Shankar. Así que recapitulamos los primeros galardonados en este Hall of Fame de la Transglobal World Music Chart. En el apartado de artistas, Caetano Veloso desde Brasil, Susana Baca desde Perú, Fatoumata Diawara desde Mali, Janusz Prusinowski desde Polonia y Ray Kuder desde los Estados Unidos. En el apartado In Memoriam, que homenajea el legado de personas, no solo artistas, como hemos visto en estas músicas y que ya nos han dejado, pues ahí estaban el maliense Ali Farka Touré, el indio Ravi Shankar, a quien acabamos de escuchar, el etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax y la cantora chilena Violeta Parra. Y otro más, porque son cinco, es el que vamos a escuchar a continuación. Pero dentro de un rato lo decimos, porque también recordamos a las personas e instituciones reconocidas dentro del apartado de excelencia de la industria y de los medios, como la activista y promotora alemana Birgit Ellinghaus, la feria WOMEX, la feria más grande de músicas del mundo, y también ese cúmulo de actividades y de proyectos nacidos de la figura de Peter Gabriel, como el festival WOMAD en sus ediciones por todo el mundo, o el sello Real World. En los jurados que han determinado estos galardones hemos estado los miembros administradores y fundadores de la Transglobal World Music Chart, Ángel Romero, por parte de World Music Central, Araceli Chigane, y quien nos habla ahora mismo, Juan Antonio Vázquez, por parte de Mundofonías, y luego también otra parte de jueces, de manera que nosotros no fuéramos la mayoría. En el apartado de artistas e In Memoriam, formado por panelistas de la Transglobal World Music Chart, elegidos por sorteo entre los que quisieron serlo, y en la parte de industria y medios, por personas participantes en ese ámbito de diversos países y continentes, como en este caso fueron Petra Hradilova, Derek Andrews, Sonia Mazumdar, Ibrahim El Masnet. Todas estas informaciones las tenéis en la web transglobalwmc.com y nos queda, por tanto, escuchar únicamente a otro artista, pero en este caso dentro del apartado In Memoriam, porque ya nos dejó lamentablemente, pero su legado sigue emocionándonos. Empiezas como la que vamos a escuchar. Se trata de Nusrat Fateh Ali Khan, uno de los grandes cultivadores del qawwali, ese género devocional del subcontinente indio. Él procede concretamente de Pakistán. Con el arte, el qawwali, de esta gran voz que recordamos de Nusrat Fateh Ali Khan, otro de los galardonados en el Transglobal World Music Hall of Fame, vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Como sabéis, este programa lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Tenemos una página web, mundofonías.com, un correo electrónico, radio@mundofonias.com. Nos encontráis en Facebook, Twitter, Instagram y desde luego aquí estamos en vuestra emisora favorita dentro de muy poco, de nuevo, para seguir compartiendo las más maravillosas músicas de este planeta y alrededores. Os dejamos ya con Nusrat Fateh Ali Khan. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! ¡Vamos! हजारों बादशाह आए गए हर सल्तनत बदली न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे दादा की ये नूर अली का दादा अली हज बेली ये नुसरत को सुना ले तू।